gentlemen, welcome to the Freak Show! La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Symphony of now. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Rock, número ya 132, dedicado íntegramente, en concreto, a todos los comercios, a todos los bares de las Baleares, porque por fin tenemos ya, digamos que el fin del confinamiento y el fin de apertura de lugares para tomarse una copa con tranquilidad y no mirando La Hora del Rock diciendo que me tengo que ir a casa ya que hacen el confinamiento y si me pillan, la pringo. Ya no, aquí en Baleares tenemos oficialmente luz verde. Por eso hoy Hora del Rock se dedica íntegramente a todos los comercios, a todos los bares, a todos los restaurantes que por fin tenemos en las Baleares, reitero, luz verde. Y hemos comenzado con un tema grandilocuente de Tuomas, el teclista de la banda Nightwish. Su última creación, este Music, música. Ya tiene nuevo bajista la banda Nightwish, el señor Jukka Koskinen, que fue el anterior bajista de la banda Wintersun. También sabéis todos y todas que Marco Itiala dejó a la banda y comenzó a colaborar con otras formaciones, como por ejemplo con los señores Therion. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y ya lo sabes, si te gusta el heavy metal y el rock duro, cita obligada cada semana en LHDR. Nightwish Music. Lo que tengo, amigos y amigas, me queman las manos. Se pone recientemente a la venta el nuevo trabajo de los norteamericanos Floxan and Jackson y este 7 Seconds Till the End of the World. escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. An empty nightmare full of faces. My life was wasted, that thing came to an embracing karma, falling from grace to me to the land of my darkest year. Didn't even know my name, but I felt some last respect into an empty land and an empty space, while a pretty face was looking to how all your stress falling over to you. Looking up the things that don't come back, I shine to fall over to you. Oh yeah, I had a dream. Bring my heart out back, oh yeah. Kim said I won't do. Put aside that dreams, oh yeah. Dreams that I won't do. Dreams that I won't do. Your motion changes my face. I change your pain. So much good. Nos encanta recibir material, en este caso de un grupo ibicenco que estarán próximamente invitados en Destriparrock. Ellos, Tales of Gloom, y tenemos aquí el trabajo nuevo, que son temas en directo entre una mezcla de directos y de acústicos. Esta, la llamada Nightmare, Pesadilla, grabada en Madrid en el Cool Stage. ¿Quieres que tu grupo suene en la radio? Lo tienes muy fácil. Puedes enviarnos un email con la música, también un poco de información, y sonarás con tiempo, porque tenemos, repito, reitero, lo digo siempre, no me canso de comunicarlo, tenemos el email a reventar de bandas para ofreceros en esta Hora del Rock. De verdad, a todas las bandas que enviáis material, muchísimas, muchísimas gracias. Desde Las Pitiusas, como dijo el propio cantante Javi, muy bien Paco, dicho Las Pitiusas porque la gente dice Ibiza y nada de las Baleares, es Las Pitiusas. Nightmare, Tales of Gloom. Bueno, y este grupo parece ser que a la parroquia de la Hora del Rock, a vosotros y vosotras, os está encantando. Me estoy refiriendo a ese grupo llamado Liliac. Todos son familia, todos son hermanos. El más pequeño tiene solamente 13 años y toca las teclas. Desde Los Ángeles, Liliac han publicado un trabajo, mini LP, y te pongo este Chains of Thorns. Dreams. temas de trabajo son los siguientes: Chains of the Throne, No Afraid, Dancing in the Dark, Marts, Mythical Creatures y Hit the Lights. Esta última me suena muchísimo a Metallica. De verdad que lo escucho contigo aquí nuevo. No he escuchado nada del trabajo de los Liliac. Esto se puede decir que es totalmente en exclusiva para mí también escucharlo. Y si ponemos más tarde, si podemos, repito, reitero, pondremos ese Hit the Lights que tiene pinta de Metallica. Bueno, como este programa es así, lo pongo ya y me quito la espinita que pienso de que tiene toda la pinta de ser un cover de Metallica. Pues no, amigos, por lo menos son originales y no han buscado un nombre para, digamos, atraer a la audiencia fans de Metallica. Hit the Lights, tema nuevo de Liliac. My life never thought about surrender. never save your soul. In my life, never thought about surrender. When I felt sadness in my heart, I stood up and recovered. Los tiene ya 10 años en carretera, los Guru, la banda de Deep Palau, aquí haciendo un mano a mano junto a Dagarov en este Open Roads, habiendo carreteras. Yo a este grupo no sé por qué, pero le intuyo que pronto les va a pasar algo muy importante en su vida musical. Ahí tenéis el trabajo 10 años, Changers, de Guru. ¿Sabéis que tenemos un WhatsApp? Claro que sí, para estar en contacto con todos vosotros y vosotras. Apúntalo bien, 630-3506-24. Y si te gusta el mundo de heavy metal, cita obligada, si te reitero, te encanta, te enloquece el heavy metal todos los martes en el grupo de emisoras AMSC, y en diferentes medios online FM, en días y en horas diferentes. Saludamos a Radio Antorva, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Gen Radio en Canarias, QR Latina en Canarias, Eco Radio, Radio Narcea en Asturias, Radio Pra en Asturias, Radio Diversa, Toronto Radio y Osaka Radio. También estamos en Asalto Mata Radio. Esto sigue funcionando, sigue dándole fuerza al fuel a la emisión super metalera llamada LHDR. A God of War. Shaking. Ellos son de Austria, Dragony, y este tema que perfectamente podía encasillarse en esa historia tipo Halloween o demás. España está genial de bandas y este grupo lleva ya tiempo sonando. Estamos en el sur de España. Ellos, Snake Eyes, y este Metal Monster en una versión muy épica. Veremos qué nos demuestran en este 132 de la Hora del Rock. Snake Eyes. Especial acústica, pero con ese toque épico. Metal Masters. Y seguís en la buena sintonía de LHDR. Ahora que te pongo, ¿quieres esto? La hora del rock. Thank you. La banda legendaria Tigers of Bandan lanza un trabajo recopilatorio con temas interesantes como este, Only the Brave. Trabajo recuperatorio Mayor Fan Menors y son 15 canciones. Hay temas orquestales, temas en directo y como esta remezclada, Only the Brave, Tiger of Pantan. Es que suena super ochentas, aquellos momentos del puro heavy metal cuando estaba emergiendo en Reino Unido, y de verdad que fue espectacular. Bueno, hablando de espectacular, tenemos este próximo sábado en The Strip Rock, para mí un placer charlar con Rafa Martín. Será este próximo sábado, 20 horas, canal YouTube Rafa Martín. La semana pasada tuvimos a Alejandra Burgos, una entrevista de verdad muy emotiva, casi la hago llorar hablando de las Rats. Pero es que había sentimientos y muy fuertes. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. La hora del rock. ¿Quieres ir de concierto? Apunta esta fecha. Sábado 26 de junio, en Tarrasa, el retorno de Embeliz a los escenarios. Y será la sala La Rasa 64, en Tarrasa. Entradas a la venta, 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Aforo limitado.

tenemos muy cerca este próximo 26 de junio en Tarrasa. Conciertazo de la banda Embellish, que va a estar tocando un repertorio. Y esta también la van a incluir del trabajo Blind Death, la llamada Key of Sadness. Precio de la entrada, 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Toda la información en la web de la sala La Rasa 64. Apertura de puertas a las 20:30, concierto 21:30. Los Embellish en concierto. No te lo pierdas. Recomienda La Hora del Rock y quien te habla estará en la sala para ver a este grupo y disfrutar del retorno a lo grande de un grupo que dará mucho que hablar en un futuro no muy lejano. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Chicas, chicas, chicas, Burning Witches, y lo último hasta la fecha, como sabes, su guitarrista se ha ido con la banda Crypt junto a Fernanda, la ex bajista y cantante de Nervosa, Sea of Lights. Yeah. Sonia Anubis se fue a Nervosa. Y bueno, pues luego pondremos otra vez bueno, a Nervosa no, se fue a Cripta con Fernanda Lira. Bueno, y esto es sorpresa y a lo grande. Charlie Benante, el batería de la banda Anthrax, ha publicado un trabajo con sus, digamos, influencias, sus gustos musicales. Tenemos desde, por ejemplo, a U2, a Mother Love, Bone, también tenemos a Massive Attack, a Run DMC, a Philbook Mac y a muchos más. Y entre ellos, atención a esto porque ha sido casualidad. El tema que te pongo es de Kiss, lo ha hecho Charlie Benante, es el Mr. Speed, para mí la mejor canción parida de toda la historia de Kiss, Mr. Velocidad, Charlie Benante, batería de Anthrax, versionando un tema de Kiss, del trabajo Rock and Roll Over. Sabía que Anthrax, en general Scott Ian, Charlie Benante, en general la formación completa, eran seguidores de The Kiss, porque de hecho en un trabajo, en aquel trabajo que era un maxi single, aparecía una de las canciones también de la banda de Gene Simmons y de Paul Stanley, el tema Deuce. Bueno, y como esto tiene lo bueno de la radio, la magia radiofónica, tras un tema rockero como este Mr. Speed, vamos a irnos a lo más extremo de lo más extremo. Y este programa es muy viajero. Le encanta coger la maleta e irse de país en país, de las Américas a Grecia, con Impala Nazareth, nuevo trabajo, y este super gañero, Apocalypse Perversor. Tears freeze me all, make me horny. Escuchas La Hora del Rock todos los martes desde el grupo de emisoras AMSF. Nos encanta el rock, nos encanta el heavy metal, nos encanta lo que se hace en España. Y seguimos y seguimos y seguimos dándole fuerza a todo lo referente a lo que nos llega tanto nacional como internacional. Aparecen estos suecos llamados Seven Crystal, una gran sensación dedicada al hard rock melódico, y este Brain Unclear, un grupo que tiene momentos un tanto hasta guturales de las voces, en esta canción no, pero en otras sí, y también sonidos mucho más heavy metaleros. Un grupo que te recomendamos, de verdad que te lo compres, los Seven Crystal, o por lo menos te hagas con ellos para escucharlos. A ver qué te parece. Nos gusta ofrecer, nos gusta dar lo que llega y que la gente elija, porque de verdad le metes una patada al suelo y salen tropecientas mil bandas. Y todas ellas una calidad superior e espectacular. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Llora mi alma al despertar en un lugar donde el sol nunca saldrá. Me recordarán, llorarán ese mundo que lo atrae. No sé dónde ir, dónde está el camino a seguir. Se confunde de nuevo ese mundo se irá, nos olvidarán como el mar que olvidó la tempestad. Y bailará una vez más nuestra fe, danza entre el cielo y el infierno que debo alcanzar. Y no encuentro la verdad. Romperé la ley que me impide llegar más allá. Está maldito y bendito a la vez, no reclamado por ningún dios o juez, abandonado en su propia realidad. Ni el cielo ni el infierno lo acogerá. Rey Lobo y este Los Olvidados colaborando Irra Ramos en este tema, primero que abre el trabajo conceptual El Octavo Pecado. Tendremos a su guitarrista, uno de ellos, muy pronto, próximamente en Destripa Rock. Bueno, yo te recomiendo de encarecidamente que este próximo 26 de junio vayas a la sala La Raza 64 a ver a los Embelis. ¿Quieres ir de concierto? Apunta esta fecha. Sábado 26 de junio, en Tarrasa, el retorno de Embelis a los escenarios. Y será en la sala La Raza 64, en Tarrasa. Entradas a la venta, 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Aforo limitado. A la venta online en www.lasalarasa64.com. Embelis en concierto. Apertura de puertas a las 20:30. Concierto 21:30. Recomienda La Hora del Rock. Embelis en concierto. No te lo pierdas. Y este sábado 20 horas, 8 de la tarde, Rafa Martín estará hablando conmigo en Destripa Rock. Entrevista a uno de los grandes guitarristas importantes y cantantes que siempre se le ha dicho que es el Bryan Adams español. ¿Y por qué si no lo conoces? Escucha, escucha. Cada paso es una señal. Sábado que viene, Rafa Martín, Destripa Rock. Voy algo lento, lo siento, no es nada fácil ver la verdad. Voy contra el viento y espero no derrumbarme antes de llegar. Voy buscando y aún no encuentro lo que llaman felicidad. Mi momento va llegando. Será real, voy tranquilo, trato de aceptar. Cada paso es una señal, cada huella que he dejado atrás, el rastro que otros seguirán. Solo nosotros, no hay nada más. Ángel, demonio, tú eliges. Solo unos pocos ven más allá. Me permito ir aprendiendo. Sigo vivo, quiero contar mis errores y conclusiones. De algo servirán. Voy tranquilo, trato de hacer. Este disco fue un crowdfunding de sus fans y fue automáticamente, a mí me lo dijo pues unos meses antes, y casi casi a dos meses consigue este crowdfunding de este El Rastro que Otros Dejarán. Recuerda, 20 horas este sábado en YouTube. Cerraremos con Rafa Martín. Entrevista, si te gusta este cantante, seguirle paso a paso con lo que es su vida y muchas cosas personales. De Striparroco, 20 horas, YouTube. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Este disco apareció en la campaña de Navidad del año pasado y estuvo y se mantuvo en ventas de los más importantes en sonidos de bandas internacionales. ¿Cómo no? Los AC/DC y este Demon's Fire del trabajo Power Up. Devil on a deadline, gonna send you down. Intentions. Decide. taking? Is this the life you're chasing? Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? El indicativo, disco del mes, junio, Halloween, Skyfall, Fear of the Fallen. Qué ganas tendréis todos y todas de tenerlo en vuestras manos. Habrá ediciones muy limitadas, una de lujo y diferentes formatos de vinilo. Bueno, pues ya sabéis que aquí tenemos, por fin, dando a reconocer que el disco puede ser uno de los más grandes publicados en este 2021. Aunque, como dije en su momento, lo pude decir porque el disco lo tengo en mis manos hace más de un mes y pico, pues que hay un poco de todo. Hay hasta temas como lagunas, ¿no? Un poco temas un tanto que pinta aquí una canción de estas características en este Skyfall. Pero bueno, a gustos, colores. Ya lo sabes, disco del mes 2021, junio, Halloween, Skyfall. Muy pronto, a la venta. Y te voy a contar un secreto, aunque la gente que me sigue sabe que tengo un gusto personal por una cantante canadiense que me vuelve loco. Aún soy de él y a un gran seguidor y me encanta lo que hace esta mujer. Hasta hizo un poco de jazz fusión y también me encantó. Ella es Lee Aaron, vaya mujer. Come On es lo nuevo de ella. Ha vuelto otra vez a ese distante sonido que tenía anteriormente perdido, como es el rock and roll o el hard rock. Y este Come On, Lee Aaron, en la hora del rock. ¡Guapa! You take it with you, the hurt that's coming before, the cross is heavy and say hello, like you know, you've got a secret you wanna show, that look in your eyes tells me you're ready to let it go. Yeah. En su momento hubo piques, bueno, fans, mejor dicho. Había tres grandes musas del heavy metal 80s. Una, Doro Petz, la querida Doro. Lita Ford, bueno, había cuatro. Joan Jett y Lee Aaron. Yo me quedo con la última, de siempre. El disco de Metal Queen es súper recomendado si quieres, digamos, recordar aquellos 80. Desde Canadá, desde la zona de Toronto. Iba a contar un chiste, pero me callo mejor. Come on, Lee Aaron. Yo encantado de que haya vuelto otra vez a hacer buen rock and roll. Reitero, muy guapo el rollo soul, como tipo Paul Stanley en Soul Station, pero haciéndolo ella. Pero más jazz. Ya tenemos las 10 y 23, casi 24 de la noche. Noche, mañana o tarde, no importa dónde estés, ahí estará la hora del rock. Vamos, come on. Liaron, ¿qué me propones? Vamos. Ya hay ganas de directos, ¿a que sí? Hay ganas de vivir intensamente un concierto en vivo, bramando, disfrutando, levantando los brazos. Aquí por lo menos te adelantamos algo de directos. As the sky is fall apart to the sound of metal in the air. sé tú, pero yo de verdad tengo magas de directos. Esto escucha solos again. Ah, te lo digo ahora. Again. He perdido. Bueno, un grupo de la India. Ah, te lo digo. Lo que decir de memoria y casi lo digo. Again Seaball desde la India, Nueva Delhi. Metal or Nothing. Como te he dicho anteriormente, tengo más ganas de conciertos, tengo ganas de pasarlo bien, tengo ganas de comunicar mi alegría de que ya tenemos muy pronto, aunque sea muy limitado, conciertos piloto, lo que tú quieras. Pero bueno, vamos a irnos a un concierto grabado en Moscú. Hey, cowboy. Hold your horse, don't cross this land. Your journey is about to end. I'll take your gun, you take the bus. This town is way too small and sexy for the two of us. I'm gonna rule this place alone. Now hit the road, go piss and moan all the way home. And tell your wife. Él siempre decía que nunca cantaría en inglés. Y como he dicho, dice un dicho muy español: nunca bebas y digas yo de ahí no beberé, porque te va a pasar. Tenemos a cantante de Rammstein junto a Peter Tangren en este trabajo en directo: Lindemann y Cowboy. Since I was a kid, I had these dreams. I want to be a tough guy, wild. Cowboy, cowboy, he can ride any horse and any bride. Cowboy, cowboy comes to town, beat you up and shoot you down. Very tight, please the ladies every night. They put money in my hat, makes their husband so upset. Cowboy, cowboy, he can ride any horse and any ride. Cowboy, cowboy comes to town, beat you up and shoot you down. Digamos que es lo que tiene, ¿no? Que un cantante puede, si está el grupo inactivo, pues hacer otras historias. Este se grabó en Moscú el día 4 de marzo del año 2020. Bueno, la publicación, por lo menos, o la grabación de este concierto, creo que fue con público muy limitado, muy limitado. Y este Cowboy Lindemann. Vamos a irnos a un clásico que lo puse hace tiempo, me encantó, de hecho es una banda que me gusta mucho, como Chuck, su guitarrista y compositor, hace las delicias de los fans del death metal, un death metal muy bueno. Hoy clásico, Hola al Rock, Tite. clásico del programa. Clásico del programa. Banda Dead, una banda de Estados Unidos, de Dead Metal, donde junto a la banda, por ejemplo, deciros, no sé, es que este grupo es muy técnico. A mí su guitarrista y cantante, que nos dejó muy joven, Chuck Diner, de verdad, es un guitarrista de los más técnicos que ha habido en este panorama de los 80 en el Dead Metal, donde sinceramente este grupo tiene grandes, grandes trabajos. Yo, por ejemplo, te puedo decir desde el Scream, Body Gore, Leprosy, el Spiritual Healing, el Human, Individual Through Partners, Symbolic y The Sound of Perseverance. Escuchamos del año 88 en este clásico, el Leprosy. Este clasicazo, Pull the Plug. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Otro directo de la banda Therion y el mítico 2 Mega Therion en directo. Cómo me gusta cómo suena este grupo en vivo. Música. everything of the sea, before the prophecy, after the wrath of the beast. A dragon opened the eye, waiting for truth and lie, spiritual supremacy. Come on! In the no revelation, a soul for violation, in the no revelation. They will not call victory, and the spirit of this defeat, they will not call victory. Grabado en Budapest en el año 2007, este es tu Mega Therion. Therion es una agrupación sueca de metal sinfónico creada por el principal compositor y protagonista Christopher Johansson. Año 87, aunque su nombre es oficialmente Christopher Johnson. La palabra Therion, extraída del libro de la Revelación, significa bestia en griego. Sin embargo, los miembros del grupo han dicho que el nombre viene en un tributo a Tu Mega Therion de la banda Celtic Frost. Este grupo tiene muchos adeptos en Japón, en América Latina y Centro Europa. La muestra un botón es de Tu Mega Therion desde Budapest. La letra y la música de Therion tratan sobre diferentes temas como mitológicos, mágicos o de ocultismo. Y hace ya un tiempo, tanto Christopher como Thomas Bistrom son uña y carne en la formación. Ya lo sabes, Nuevo trabajo, aunque se editó ahora, en este 2021, se grabó en 2007. D'Ameto, Sonia Anubis, Taina Bernasmashi y Fernanda Lira. Tanto lo que es su batería, Luana, como Fernanda, son excomponentes de la banda Nervosa. Ahora sí, Nervosa. Nuevos componentes, dos guitarristas, Sonia Anubis, que estaba en la banda Burning Witches, y Taina Bernasmashi a la otra guitarra. Lo que oyes lo pusimos la semana pasada ya como adelanto de lo que será su próximo y primer debut disco, llamado este tema From the Ashes, desde las cenizas. Yeah. guitarrista alemán que tiene actualmente 62 años, nació el 20 de enero del año 59, concretamente en Erlangen, en la Alemania Occidental. Él es Hermann Frank, músico, compositor, productor, que también estuvo en la banda Acid, en Victory o Sinner. Últimamente está en su banda propia, lleva ya unos discos en solitario. Comente, diremos que colaboró con gente como los TNT, los The Element, Holy Mother, Shaeko, Messiah Kiss, Thonsen y Evil One. Escuchas La Hora del Rock. Me tienen cautivado estos suecos llamados Bola. Future Bird, el pájaro del futuro. Qué título más extraño, ¿no? El pájaro del futuro. Future Bird. Se ha pasado el programa súper rápido, de verdad. Me he sentado aquí en el estudio, he empezado a programar las canciones y ya nos quedan solamente como 5 minutos. Cuando uno está a gusto, cuando uno lo que le gusta, sabe que gusta y aparte lo pasa bien, es que el tiempo se pasa mega rápido. Mucha gente me dice: Paco, ¿por qué no haces una hora al rock de 4 horas? Alguna vez se me ha ocurrido, pero hacerlo especial por iVoox. Pero 4 horas son 4 horas, ¿eh? Sentarte y conseguir de que la gente se ubique, ya que antes, en los 70 y 60 o 80, estaba el transistor, vamos, la radio típica, que la movías por la casa y ibas con lo que era pues la música, a los 40 o lo que fuera. Pero es que ahora o te sientas en el ordenador, o le das a toda castaña a los altavoces y a los petas, o vas con los cascos oyendo el programa. Por eso es complicado de que la gente aguante, y estoy encantadísimo que la gente aguanta en el ordenador, en descargas o en directo. Eternamente agradecido. Sois muy grandes, muy importantes para mí. Y para irnos tenemos a un mañico llamado Lex Luger. Esta canción a mi hijo Alex, bueno, toda yo diría de este Rey del Terror, le encanta. Christine. Con el tema este que suena de fondo del señor Lex Luger, nos vamos hasta la próxima semana. Recuerda, de Stripa Rock, Rafa Martín, 20 horas, sábado, en YouTube. Christine. Todos los temas del trabajo de este de Lex Luger hablan acerca de los libros o películas de Stephen King. De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.